Goza la rumba, salsa no más. Pero esta vez yo se lo dedico a mi gente bella Cuba y la linda Panamá. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Quítate tú pa' ponerme yo. Quítate tú. Yo vengo de Puerto Rico y yo quiero saludar. Yo vengo de Puerto Rico y yo quiero saludar una linda japonesa, en la que quiero yo besar. ¡Se le metió la pava!